Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Lidia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Estamos con Corina y saludamos rápidamente a los compas que hacen posible nuestra salida al aire en condiciones, ya sea desde los controles, Lidia, como desde la planta emisora, Wilfredo y Vicente Lima. Para ellos, un abrazo. Estamos en deuda en cuanto a las publicaciones que hemos prometido en el Facebook, pero prometemos, seguimos prometiendo, que entre hoy y mañana nos pondremos al día. Vamos a empezar con dos temas de agenda. Una que es algo pasado, que es la concentración que hubo de la Coordinación por Palestina, que estuvo muy buena, convocada el pasado miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en repudio al genocidio israelí. La actividad incluyó poesía, canto popular, una proclama central que comenzó diciendo: una vez más nos hacemos presentes y le decimos al pueblo palestino, no los olvidamos. Pueblo heroico, no los abandonamos. Hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos y los derechos más básicos son el derecho a la vida digna y a la libertad. Y acá estaremos hasta que obtengan su libertad. Nos parece importante compartir también un fragmento de lo que fue el cierre de la proclama. Aquí va. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino, reafirmando que la paz solo puede construirse sobre la base del respeto pleno y universal de los derechos humanos. Paz, justicia y libertad. Paz con juicio y castigo a los culpables. Paz con reparación y reconstrucción. Una vez más, exigimos al gobierno uruguayo recurrir a todas las herramientas disponibles para garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional. Exigimos el cierre definitivo de la oficina de la ANI. El genocidio continúa y es urgente detenerlo. Los gobiernos, y también el nuestro, tienen la obligación y responsabilidad ética de terminar con el genocidio y no contribuir de ninguna manera a su sostén. Tienen la obligación de que se haga efectivo y total el alto el fuego y que ingrese la ayuda humanitaria en cantidades suficientes como fue acordada. Hoy es una obligación aislar y sancionar a Israel hasta que se cumpla con el derecho internacional y humanitario. Exigimos a nuestro gobierno posturas firmes de condena a Israel en todos los ámbitos. Exigimos que Uruguay no sea cómplice de este despojo y genocidio. La causa palestina es la causa de la humanidad. Basta de genocidio. Ingreso de ayuda humanitaria en cantidades suficientes. Romper relaciones de todo tipo con Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. Esta proclama, o estos fragmentos de proclama, la proclama en general, fue leída por integrantes de la Coordinación por Palestina, Cristian Mirza, Daniela López y Manuel Salinas. Y tuvo un cierre con la murga La Reina del Barro, la Reina del Barro, no del barrio, del barro, de Canelones, de la ciudad más nueva del departamento, 18 de mayo, que estuvo muy bueno por lo que cantaron y por el compromiso que expresaron. Aparte de los cantos, ese compromiso es muy, muy fuerte y agradecemos esa postura de principio y ética. En ese el estribillo final con el cual se cerró, decía: están desangrando el mundo, no es Uruguay, pero duele igual. Con este estribillo finalizó entonces la actividad, que duró aproximadamente unas 2 horas. ¿Querías decir algo, Corina? Tú ya terminaste este tema. Este tema no, sí. Lo que quería agregar, que actualmente a los bombardeos que siguen de parte de Israel, al cierre ahí de Rafah, que no deja pasar toda la ayuda alimentaria, médica, aparte de todo lo que sigue haciendo, cometiendo Israel, se agrega un problema climático, porque mucha gente, miles, millones, están viviendo en carpas, porque Israel destruyó los edificios, ya sabemos. Y están inundados, están con el agua, se ven en la foto, y aparte del agua, del frío, la falta de alimentación necesaria, de alimento, de medicamento, es una situación realmente impresionante. Sí, es indescriptible. Sí. Muy, muy, muy. No quiero insistir con eso, pero es así, desgraciadamente, porque estoy muy sensible pero es terrible la situación actual. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema de agenda que se va a producir mañana. Es una invitación a todas y todos a participar mañana lunes 15 en Montevideo a la entrega de firmas recogidas por ciudadanos que se oponen a la prospección sísmica, a la búsqueda y explotación de petróleo en el mar uruguayo, en la zona económica exclusiva. La entrega de firmas será en el Ministerio de Ambiente, en la calle Juncal, a pocos pasos de la Plaza Independencia, a las 15 horas. La hora no es apropiada para que participe gente que trabaja, por eso, aparte de esta entrega, digamos, un poco formal, pero que va a tener apoyo desde afuera, desde la calle, por la ciudadanía, también se invita a concentrarse a partir de las 17 horas, pero antes, porque ya va a haber gente de corrido ahí, en la Plaza Independencia. Queremos señalar algo que es importante, porque si bien esta actividad, llamémosles central, se produce en Montevideo, van a haber reuniones de vecinos en todo el país, en Maldonado, en Colonia, en Tacuarembó, en Canelones, en Rocha, en Florida, y la lista es larga porque, digamos, hay gente incluso que sigue a último momento, dice, bueno, nosotros no nos vamos a sumar en tal lugar que de repente todavía no habían hecho una actividad, etcétera. Es algo, se están empezando a usar en Mar Libre de Petroleras términos marinos. Entonces, muchas veces se dice, la marea sigue creciendo, ¿no? Y es así, es impresionante, también fue impresionante la recogida de firmas hasta último momento, digamos, que son las que se van a presentar hoy. No hay problema si todavía no pudieron firmar, porque va a continuar la campaña después en el verano, eso ya informaremos más adelante, y prometemos, esto sí, a partir de hoy y mañana, ya sea en el Facebook como en el Instagram, poner los lugares donde se van a producir estas actividades, y todas cosas relativas a esta movida. Así que esto es corto ahora porque tenemos un tema que nos va a llevar bastante tiempo para hablar ahora, pero entonces, bueno, consulten el Facebook y el Instagram, que ahí van a encontrar muchas más cosas. ¿Y dices el Instagram de Mar Libre de Petroleras o el del Delia Villalba? Los dos, porque repicamos, sí, y trabajamos juntos, digamos. Es por eso, ¿no? No, e incluso para la entrega, buenos días, perdón, para la entrega de firmas, hubo firmas que no llegaron del interior, no hubo Sí, sí. Pero se va a seguir juntando. Así que no, porque hay mucha gente preocupada y yo quería firmar, yo firmé y no llega porque firmó en el interior. No hay un gran entusiasmo por... Ya se puede hablar de decenas de miles porque se pasan ya de las 20.000. Y casi es como un deporte uruguayo de acordarse a último momento. O gente que, digamos, no es que se acuerden a último momento, sino que se enteran a último momento. Y es realmente es una avalancha, una marea que nos, por suerte, nos está en algunos aspectos sobrepasando, pero también esta marea va a traer más brazos, más participación, más lugares. Así que, bueno, vamos a tratar de estar todas las organizaciones y las personas que participamos en esto, de estar a la altura. Y hay mucha gente que se sigue sumando es todos continuo, los días. Es continuo. Bueno, entonces ahora íbamos a hablar sobre todo de un problema grueso que tenemos, un problema ambiental enorme, que muchas veces se minimiza, no se le da la importancia que tiene a nivel de todo el ambiente, se ve de repente pequeñas partes, que tiene que ver con esta enorme mortandad de abejas que está habiendo en Uruguay. No sé si querés empezar con... Sí, hay mucha información porque, bueno, les digo la verdad, sinceramente, puede llegar a ser un poco desordenado porque, bueno, recurría a la carpeta de protección de la apicultura y hay mucho material, tanto el proyecto que el otro día hablábamos, que presentó la UP junto con el doctor Darío Pérez en 2018, acá tengo el 22 de octubre, pero también están todas las movilizaciones de los apicultores, claro. ¿No? Incluso estuvimos presentes, estuvimos presentes en la actividad que se hizo alrededor del palacio, porque tenían una entrevista, algunos delegados de la sociedad de apicultura, y se hizo una gran movilización alrededor del palacio. Y acá están rodeadas de varios ejemplares, de varias páginas que conservé de la juventud, porque hay, bueno, está la proclama que fue leída, estábamos presentes, pero mucha gente había, aparte representaciones y gente con abejas, con vestidos de trabajo, sí, vestidos de apicultores, etcétera, con animaciones, con cosas. Digo, la historia vuelve a repetirse, esto no es nuevo, se sabe ya por lo menos desde 2009, o más de una década, cuando estábamos en el 2018, digo, uh-huh. O sea que ahora hace mucho más, comenzó la mortandad de abejas a escala mundial, ¿no? No solo acá. El proyecto, no, perdonen porque tengo tanto escrito, quería decir que simplemente que el proyecto contó con el respaldo de la Sociedad Apícola de Uruguay y de apicultores en especial, incluso en la presentación que se hizo en una sala del Parlamento. En el anexo. Estaba el doctor Riera, que en ese momento era el presidente de la sociedad, que se llama SAU, Sociedad Apícola de Uruguay. Y creo que estaba también un apicultor, causa de apellido me parece, en la presentación del proyecto, ¿no? Que proponía la protección de la producción apícola y la prohibición de los plaguicidas, que son neonicotinoides, clorpirifos y fipronil. Decimos que esto es un problema que sigue y no se le dio atención, porque ahora vamos a repetir algunas palabras de, por ejemplo, del doctor Riera, que ya se sabe, esto no es nuevo, ya se sabe hace muchos años que todos los agrotóxicos que se utilizan en este modelo de agronegocio matan las abejas y otros polinizadores. Sí, sí. Ellas son las que más se ven porque están las colmenas, se ven ahí los millones, los otros se ven mucho menos. Aparte de eso, digamos, son como un testigo las abejas, ¿no? Alguien las comparaba, sí, con esos canaritos que se usan en las minas para ver si hay un problema con el aire, etcétera. Bueno, un poco las abejas, como son seres, digamos, delicados, y viven en comunidad, porque si se muere una avispa sola por un lugar y otra por otro, no es lo mismo que el asunto de las colmenas y eso, que permiten visualizar que está habiendo un problema y la magnitud del problema. Sí, hay una doctora que es apicultora y es científica, y ha hecho, bueno, ha visto la relación con los cultivos, en qué departamentos son, que es más que nada... El este está Canelones, está Colonia, sí, está parte el sur, sí, el litoral, sí, sur. Sí. Y ahí hay colza, trigo que está o precosechado o ya cosechado, hay varias cosas. Yo quisiera, porque como queda poco tiempo, ¿cuál es, hay mucho para decir y no hay tiempo, el efecto, por qué se mueren, claro, por esos agrotóxicos, ¿no? Que deberían haber sido prohibidos hace mucho tiempo. Me olvidé decir que también, aparte que el Frente de Elia Villalba colaboró con el diputado y los colaboró el diputado para, sí, para elaborar esto, y nos basamos mucho también porque en Francia se había hecho también para prohibir, porque es un problema mundial, ¿no? Y quería decir acá qué es lo que pasa con esos que nombramos, con esos agroquímicos. Los efectos alteran el sistema nervioso central de la abeja. Entonces, según la dosis, pueden ser letales en el momento o efectos tóxicos. Y estos efectos, que cuando no la matan en el momento, son que las desorientan, parálisis, incoordinación, a la larga las llevan también, estos efectos, a la muerte. Claro. Y los efectos subcrónicos son, que va, esperen, porque esto fue de otra, de hace años, de esta época, otra audición, y los subcrónicos bajan su sistema inmunitario, sus defensas, ¿no? Uh-huh. Las que no llegan a morir ahí y quedan más sensibles, por ejemplo, al glifosato. Las vías por las cuales están expuestas las abejas a estos productos tóxicos que se usan en el agronegocio son los cultivos tratados, entre comillas, por los agrotóxicos, y ellos van hacia las flores, esos cultivos. La deriva, porque solo, como vemos, 10% va blanco y eso se va al aire, la deriva al aire, a la tierra, al agua, y quinto, las semillas tratadas con plaguicidas. Claro. Porque toda la planta se impregna. Claro. Ni hablar que esto repercute en toda la salud humana también, ¿no? Bueno. Efectos sobre la salud humana, el cáncer, malformaciones fetales, autismo, perturbaciones endocrinas, simplemente sintetizando. Yo voy a dar algunas cifras de, sí, de esta nueva hecatombe, porque son impresionantes. Se habla de 1.000 millones de abejas que han muerto envenenadas en Uruguay en solo 3 semanas. 11.400 colmenas destruidas, 7 departamentos afectados. Consideran que es el peor desastre apícola en décadas. Y en general es poco lo que se habla de esto teniendo en cuenta la verdadera importancia que tiene. La verdadera importancia que tiene no solo para los apicultores, sino para la vida, para el ambiente, para el ecosistema, porque somos uno, en un ambiente que no es sano, no vamos a tener personas ni biodiversidad que sea sana. Y si estamos echando veneno continuamente, ¿qué es lo que podemos esperar? Entonces, acá hay afectados más de 60 productores desde mediados de noviembre, hay pérdidas económicas, digamos, algunas se traducen solamente por en cuanto a la miel, pero hay pérdidas de trabajo, porque una colmena no es solo, perdí la miel que producía, eso es trabajo de tiempo para hacer las colmenas, digamos, es algo que sería interesante un día ver todas las etapas y las cosas que se hacen con esto. Y bueno, las zonas críticas son en Canelones, San José, Colonia, Flores, Soriano, Río Negro, Florida y Paysandú. Hay que decir una cosa también, que la mayoría, digamos, de la miel es para exportación y que casi el 90% se exporta a Estados Unidos. Entonces, lo que hay también es que a veces a nivel de medios se oculta o se enmascara, digamos, cuáles son las causas, ¿no? Ahí las investigaciones confirman que se trata de un envenenamiento químico masivo, que las abejas aparecen como colchones de cadáveres frente a las colmenas, y que se trata de una intoxicación aguda, no es una enfermedad que uno pueda decir, mira, hay un virus, esto, lo otro, sino que son productos químicos. No hay una enfermedad que explique esta mortandad, sino es el uso de productos químicos. Esto es importante, así que son datos de ahora. Queríamos decir algunas cosas de una entrevista al doctor Riera, no sé si dijimos. Sí, que es un doctor médico oncólogo y desgraciadamente hace pocos años falleció. Él decía, por ejemplo, desde joven he escuchado hablar de reforma agraria y de cuántas miles de familias productoras rurales íbamos a tener, y cada día tenemos menos familias agroproductoras. Y acá dice, en otra parte, no es un tema solo de orden económico, sino de arraigo familiar, de arraigo al campo, que evidentemente la gente se resiste a perder esa unidad familiar que hoy día se puede lograr mejor en el campo que en la ciudad, y se resisten a abandonar ese lugar donde ellos se han sentido muy cómodos en su vida trabajando en el campo. Pero llega un momento que, bueno, se van hacia los sí, pueblos y a vivir incluso mucho peor todavía. Esto tiene que ver también, ¿no?, con la presión de la forestal, sí, de los cultivos. Queda poco tiempo, muy poco tiempo. Queríamos, cuando hablamos, dice, de agrotóxico, estamos hablando de moléculas que realmente conllevan un riesgo para la biodiversidad, un riesgo para las abejas y para la salud humana. Y no sé si lo dijimos, pero está la miel, pero está la polinización, que es lo fundamental, ¿no? Sí, hay una cosa que está muy ninguneado en este país, todos los efectos benéficos que tienen las abejas, la apicultura a nivel general. Incluso yo quería decir que en algunos países la entrada principal de algunos apicultores que son nómadas se da porque los productores les pagan a ellos para que se muden durante algunos meses, que son claves para determinadas producciones, a la zona. Y muchas veces, le paga a los apicultores para que realicen esa función de polinización. Quiero decir una frase muy importante del doctor Riera: el dinero está por delante de la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad. Está por encima de la salud humana. El presidente de la SAU denunció: en 10 años no hemos logrado nada significativo. Siempre nos reciben, nos dicen que están de acuerdo con la defensa de nuestros derechos y todos los planteos, pero nunca se generan cambios que uno diga, bueno, se tomó conciencia de la realidad y se están ejecutando cosas. Porque, como decíamos, hace muchos años, y para terminar quizás, él decía también que desde hace un año y medio o dos que nosotros estamos solicitando un encuentro con la presidencia de la República. En la época. En esa época, ¿no? Acá hay un tema que es afín al presidente de la República, que era el doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Porque como todos bien saben, en su profesión de oncólogo tiene mucho que ver su profesión con el tema de inocuidad de alimentos y la asociación del uso masivo de agrotóxicos y aumento de la incidencia de ciertas variedades de cáncer. Claro. Pero después de un año de pedido de hablar con él, no se los concedió, ¿no? Porque Riera era oncólogo. Por eso decimos, ya lo dije, sí. Y falta, estamos llegando a las 11 y a pesar de... Si la audiencia viera que estamos rodeados de material, la proclama de los apicultores decía cosas importantísimas. En 2019, ¿cuántos años hace? Y desgraciadamente esta es la peor, peor mortandad. Vamos a seguir. Teníamos otro tema más, pero ni miras de agotar esto, pero creo que lo principal quizá hayamos logrado transmitirlo, ¿no? La alerta y que nos concierne a todos. Entonces, bueno, ya viene... La vida de todo y la salud de todo. Tierra Libre, un especialista en esto. Sí, él sabe muchísimo temas, de eso, mucho más que nosotros. Luis Córdoba, y le decimos a los escuchas hasta la semana próxima y que pasen muy bien, amigos. Muchas gracias. Lo mejor posible.